que me revolucionó. Hoy lo vi y me quedé temblando. Me escondí, venía caminando hacia mí. Del cielo creo que cayó. Estoy amándolo en silencio desde que lo crucé. Escribo en diarios lo que siento, ya no sé para qué. Si pareciera que me teme, si me ve, si me ve. Como la música no para, voy a decírselo a la cara. Pero se va, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Pero se va, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Como la fiesta está. Por eso.